¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí en este su programa de música y de cine. Ya me conocen, soy Joe Armenta y quiero agradecer antes que nada los mensajes que me han enviado, los saludos que he recibido. Muchísimas gracias. De verdad, para mí son motivadores a seguir haciendo estas charlas. No un programa como tal, pero sí estas charlas. Y en primer lugar quiero agradecer a Isa Bri, que siempre está ahí al pie del cañón echándonos porras. Muchísimas gracias, mi querida Isa. A Luisito Chili Willy, que también siempre está ahí con nosotros escuchándonos. Muchas gracias. A todos ustedes, a Patricia, a Inés, no me sé en algunos casos sus apellidos, discúlpenme, pero saben que los menciono con mucho gusto. A Joel Hernández, gracias también por tus opiniones, por tus comentarios, a mis familiares, a todos ustedes que están conmigo en estas charlas. Y uno de los comentarios y de las peticiones que me hicieron en el programa anterior fue que habláramos de cine mexicano, un tema muy extenso que nos va a dar de verdad para muchísimas más pláticas. Y quiero comenzar con la época del cine de oro, que comenzó a finales de los años 30, a principios de los años 40 y fue terminando más o menos en la década de 1960, casi llegando a los 70. Esta época del cine de oro se llamó la industria del cine mexicano porque era una industria. Se producía una película tras otra, una tras otra. Al año había infinidad de películas y también muchos actores y actrices hicieron grande ese cine mexicano. Y los podemos dividir: cómicos, galanes, divas, bailarines, cantantes, en fin, esa época de verdad da para mucho. Fue un esplendor, fue de verdad donde el cine mexicano se dio a conocer no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y tuvimos las grandes películas de las que vamos a hablar, los grandes directores, los grandes actores y las grandes actrices. Y precisamente la charla de hoy está dedicada a las grandes actrices. No hay quien no conozca a María Félix, a Silvia Pinal, a Elsa Aguirre, a Dolores del Río, a Miroslava, a Katy Jurado, a Blanca Estela Pavón y a todas ellas que también hicieron grande nuestro cine mexicano. Dime qué pasa cuando de mi mano tú vas. Una de nuestras divas que todavía está vigente, que todavía actúa en algunas películas y en televisión, es Silvia Pinal, que comienza su carrera en el cine en 1949 con la película Un extraño en la escalera. Y ella alcanzaría fama a nivel internacional con la trilogía del director Luis Buñuel, que fue Viridiana en 1961, El Ángel Exterminador en 1962 y Simón del Desierto en 1965. En algunas entrevistas, doña Silvia Pinal ha dicho que Viridiana fue una de las películas que más la marcó, que más le gustó. Inclusive le puso el nombre a Viridiana a una de sus hijas que tuvo un accidente y falleció. Pero la dejó marcada, sin duda la dejó marcada esa película. Pero su trayectoria en cine también es de muchísimos años. Inclusive ella hizo en 1967 cine en Hollywood con la cinta Cher junto a Burt Reynolds y fue dirigida por Samuel Fuller. Así que bueno, Silvia Pinal ha hecho enormes producciones. Una de las que más me gusta, una de las que más me acuerdo es la del Inocente con Pedro Infante en 1956, dirigida por Rogelio A. González. Hay una escena donde se van todos, llega Silvia Pinal a su casa, la trae Pedro Infante, el mecánico, y en esa noche se emborrachan y cantan y bailan, y es comiquísima porque el que está ya cantando es Pedro Infante, Silvia Pinal ya no puede. y hacen de verdad todo un relajo con la llegada del Año Nuevo. No sé si la sigan pasando en televisión abierta cada fin de año, pero es de las películas que a mí más me ha gustado de Silvia Pinal. Y entre sus reconocimientos, pues evidentemente está el Premio Ariel, las Diosas de Plata y bueno, otros premios por todo su trabajo y su trayectoria en la pantalla chica y en la pantalla grande. Y hace poco, el año pasado, en 2019, se le hizo un reconocimiento con una serie de televisión basada en su vida que fue producida por Carla Estrada. La serie se llama Silvia Pinal frente a ti y la actriz Silvia Pinal es interpretada por Itatí Cantoral. Incluso esa serie tiene unas partes que se grabaron en la casa de la propia Silvia Pinal, así que bueno, es interesante ver ese tipo de detalles. Sola contigo quisiera estar para entregarte todo mi amor. Y esta voz un poco grave que estamos escuchando es de Elsa Aguirre. Ella comienza muy joven también en el cine en el año 1945 y bueno, ya no está activa, pero sigue en sus películas conquistándonos y sigue ella cautivando con su belleza. A ella la recordamos en películas como Una Mujer Decente, en el 1950 de Raúl de Anda, La Estatua de Carne de 1951 del director Chano Urueta. En 1953 inclusive hizo una comedia musical, Cuando Nace el Amor, junto a Raúl Martínez, y fue dirigida por Manuel M. Delgado. Y bueno, muchas más películas. Actuó junto a Piporro, actuó junto a Pedro Armendáriz, bueno, junto a Cantinflas, junto a Julián Soler, con Dolores del Río, en fin, tuvo también muchísimas películas y es una de las más bellas actrices de México, porque ella es muy disciplinada. Ella practica yoga desde hace mucho tiempo y ella está dando esa imagen de lo que es la salud, de lo que es comer naturalmente, estar sana, y bueno, ella aparenta una edad menor a la que realmente tiene, porque incluso practica yoga, tiene muchos años con esta disciplina, y su imagen de bienestar también le ha ayudado mucho a ser un ejemplo aún en nuestros días de lo que es tener buena salud. Esta es la frase que quiero pianísimo. Puede comenzar desde aquí hasta el final. Otra de las grandes, sin duda, es Lorena Velázquez, una primera actriz que muchos la consideran la reina del cine fantástico. Ella, bueno, trabajó en México, trabajó en España y también en Latinoamérica, aunque sin duda, haber trabajado con El Santo, El Enmascarado de Plata, de verdad que le dio fama a nivel mundial. Películas como Santo contra las Mujeres Vampiro, Santo contra los Zombies, El Hacha Diabólica y Misión Suicida, sin duda fueron películas que la colocaron como la reina del cine fantástico. Pero fíjense una cosa curiosa, ella estaba muy unida a su hermana Tere, que también, bueno, una belleza de mujer. Entonces, cuando su hermana Tere se entera que a Lorena le habían dado esos papeles en las películas del Santo, no le pareció, decía, ¿cómo vas a participar en ese tipo de películas? Pero el éxito fue tal que inclusive en Francia, en los Cahiers du Cinéma, en los cuadernos de cine, El Santo está considerado como una de las figuras de culto de cine mundial. Y también por la música podemos identificar a las películas del Santo, esa música de misterio, esa música como de suspenso, de pelea, donde va a aparecer el malo, donde el santo va a luchar, y todo es lo que nos lleva también a ubicar a este personaje, a nuestro enmascarado de plata. Yeah. pero tienen su haber muchísimas películas, como Ellas también son rebeldes en 1961, del director Alejandro Galindo, El rapto de las Sabinas en 1962, en la que trabajó junto con su hermana Tere. El director fue Alberto Gould. Fray Don Juan en 1970, al lado de Mauricio Garcés, dirigida por René Cardona, y para muchos quienes consideran que fue su mejor actuación, fue la película $5,000 de recompensa en 1975 del director Jorge Fons. Y bueno, su carrera ha sido pues también con innumerables éxitos, tanto en cine como en televisión. De hecho, su último trabajo es precisamente en la bioserie de Silvia Pinal, que se hizo, les comentaba, en el año 2019, se va a estrenar este año, que protagoniza Itatí Cantoral. Ahí la podemos ver en el papel de una directora de un colegio. Así que Lorena Velázquez, pues bueno, también todo un ícono de nuestro cine mexicano. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Y ahora a quien estamos escuchando es a Irma Dorantes. Ella incursiona en el cine con la película Los Tres Huastecos en 1948, cuando apenas tenía 13 años. Ahí es donde conoce al que fuera el amor de su vida, Pedro Infante. Y de ahí siguió su carrera muy fructífera en el cine mexicano, con películas como También de Dolor se canta, de 1950, del director René Cardona, Mujeres sin mañana, en 1951, de Tito Davison, Pepe el Toro, 1953, de Ismael Rodríguez, recordemos esas películas tan dramáticas de Nosotros los Pobres, Tres Romeos y una Julieta, en 1961, dirigida por Cherno Urueta, y su última cinta fue en 2014 del director Iván Lipkic, La hija de Moctezuma, al lado de María Elena Velasco, La India María. Y hay una anécdota que nos contó José Alfredo Jiménez, hijo, donde nos dice que Pedro Infante le encargó una canción a su papá, al rey, a José Alfredo Jiménez, y le compuso la canción Despacito para Irma Dorantes. Esta es de las pocas canciones que José Alfredo hizo bajo encargo. Esta canción fue Despacito porque Pedro Infante le decía ratoncito a Irma Dorantes, entonces no podía la canción pues decir así, y quedó muy bien cómo se hizo con Despacito. Esta canción fue grabada en 1954 por Pedro Infante, acompañado del mariachi Vargas de Tecatitlán. Y vamos a escucharla en voz del mismo Pedro Infante, aquí en De Cine y de Música. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, crecía la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces con otros labios años no comprendí, pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Una de las grandes canciones con uno de los mejores intérpretes de México, Pedro Infante. Y otra diva es indiscutiblemente María Victoria, la señora María Victoria Cervantes, actriz, cantante, bueno, teatro, cine, televisión, tantos premios. Ella también es una grande del cine de la época de oro. Ella comienza también muy joven, en 1942, con la película Canto de las Américas. Esta película fue dirigida por Ramón Pereda y Ramón Peón. Y de ahí continuó su larga carrera en el cine. Pero también le gustaba la música y también logró consolidar una carrera como cantante. De sus presentaciones más famosas se recuerda el Teatro Margo, o lo que se convirtió después en el Teatro Blanquita, que desafortunadamente ha desaparecido, un teatro de revista donde aparecieron ahí muchísimos actores y cantantes. Y bueno, en el Teatro Blanquita se destaca por interpretar composiciones de autores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Bruno Tarraza, y bueno, con ella también vimos un peculiar estilo para vestir, que fueron los llamados vestidos de sirena, que eran esos vestidos entallados en la parte de arriba, y ya en la parte de abajo eran más sueltos y tenían inclusive hasta olanes y más tela para dar esa impresión de sirena. Pero también, bueno, el cuerpazo que tenía la señora María Victoria, que muchos dijeron que era un sex symbol, pero ella logró quitarse ese estigma de vampiresa, porque empezó a causar revuelo con sus papeles cómicos en el teatro, precisamente ahí en el Teatro Blanquita. Hizo una temporada con una obra que se llamó La criada malcriada, que tuvo tanto éxito y alcanzó más de 2000 presentaciones. Después se adaptó al cine con el título de La criada bien criada en 1972, pero el éxito de este personaje, porque María Victoria era la sirvienta Inocencia, se hace una versión para la televisión con el nombre de La criada bien criada y tuvo una duración de 14 años ininterrumpidos. Así que pues bueno, la señora María Victoria también ha sido de las grandes divas y ha recibido varios premios como discos de oro por las altas ventas de sus discos, heraldos, diosas de plata y reconocimientos en algunos países de Sudamérica, en Estados Unidos y el Caribe por su destacada trayectoria. Vamos a escucharla con una de sus canciones más populares, Cuidadito. Cuidadito, cuidadito, cuidadito, me vas a matar de un susto y no es justo porque yo soy del corazón. Cuidadito, cuidadito, cuidadito, no vuelvas a repetirme ni a decirme que yo he matado nuestra pasión. Thank you. cuidadito, cuidadito. Quise comenzar estas intervenciones del cine mexicano con estas grandes divas de nuestro país, Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Lorena Velázquez, Irma Dorantes y María Victoria, porque todavía están vivas, porque todavía nos pueden contar grandes anécdotas de esa maravillosa época que fue el cine de oro mexicano. Ya habrá tiempo de mencionar más personajes y más películas de forma particular, pero bueno, son pequeñas charlas y aquí nada más estamos para distraernos, para olvidar un poco de lo que pasa en el mundanal mundo, como diría Tintán. Y hay un comentario que surgió el programa pasado de mi querido Joel Hernández, que pregunta la diferencia entre música, melodía y canción. Bueno, la música es el todo. Ritmos, acordes, canciones, es todo, todo, todo el conjunto, y ya de la música se van a desprender estas palabras que vamos a ver. La canción es escrita para que se interprete por alguna voz. Esa es la canción cantada. Y la melodía la podemos definir como un conjunto de sonidos que se agrupan para transformarse en un sonido agradable a nuestro oído. Y de aquí puede surgir otra confusión, porque no es lo mismo decir ritmo que melodía. El ritmo es el esqueleto de una melodía, es decir, no es lo mismo la melodía de un vals que la melodía de una ranchera, por ejemplo. Y la melodía sí puede ser creada con sonidos que emite el ser humano. Y cabe mencionar que la melodía no solo está compuesta de sonidos, sino también de silencios, esos silencios que no son molestos, sino que van en conjunto con los sonidos con que se ha compuesto. Sé que estos temas no son tan sencillos, de hecho tienen bastante complejidad, pero miren, me motivan para buscarles la información. E inclusive estoy pensando ya en poder contactar a un compañero que nos explique, que sabe música obviamente, que es su materia, que es su área, y que nos explique estas similitudes y diferencias. ¿Les parece? Pues bueno, me despido por el momento. Espero hayamos pasado un rato muy agradable. Les dejo un abrazo con su respectiva distancia. Y nos encontramos aquí en el siguiente programa de cine y de música. Gracias. Hasta luego.